vamos a comenzar finalmente con el Sermón del Monte, que yo les dije que lo vamos a desarrollar durante todo el año. Y hoy día simplemente vamos a hacer una introducción que creo que es pertinente. Ustedes saben que el Sermón del Monte toma tres capítulos del Evangelio de Mateo, que es el 5, el 6 y el 7. Y se dice, yo acostumbro a ver en la práctica si verdaderamente es así o no. Cuando uno comienza a ver varios estudios, gente que de antes ha hablado del Sermón del Monte, por ahí leí en alguna parte, dice que se tarda solamente 18 minutos en leer en voz alta el Sermón del Monte. Por supuesto que eso depende de la velocidad con que uno lo haga, etc. Entonces yo hice la prueba para no mentir, pero yo me demoré 14. Así que es por, a lo mejor usted se demora 12 o se demora 22. Pero, de todas maneras, podríamos decir que no le va a llevar más de 20 minutos de su vida leer el Sermón del Monte, que son capítulos, insisto, 5, 6 y 7 de Mateo, que son de las palabras más importantes que hay en toda la Escritura. Gandhi las llamó las palabras mayores en toda la literatura y trató de hacerlas un programa de acción política. Pero tristemente, aunque ha sido uno de los más grandes pacificadores de toda la historia, también se dice que él nunca aceptó al autor de esto que él consideraba las palabras mayores de toda la literatura. No lo aceptó. Nietzsche, para los que conocen un poquito, dijo muchas cosas, él era ateo, pero en algún momento acuñó la frase de Dios está muerto. Y dijo, refiriéndose al Sermón del Monte, furioso, que era la moralidad de los esclavos y de los débiles. Incluso se dice que el mismo Martín Lutero, del cual de cierta manera descendemos todo el mundo protestante, afirmó que era imposible vivirlo y que fue dado por Dios solamente para mostrarnos nuestra extrema necesidad de la gracia. O sea, Lutero dijo, el Señor dice esto, pero es para que nos demos cuenta de cuánto necesitamos la gracia de Dios, pero es imposible vivirla. Scofield, que es un comentarista de la Escritura muy famoso, de hecho, en algún momento, ustedes saben que las Biblias pasan como por modas, y en algún momento mucha gente usaba la Biblia de Scofield y viene con sus comentarios así. Entre paréntesis, yo siempre digo, cuando usted lea una Biblia con comentarios, lea la Biblia nomás, no lea los comentarios primero, porque cuando uno lee los comentarios ya se prejuicia antes. Después sí es bueno leerlos, pero si uno primero lee los comentarios ya como que empieza, parece que ya o tiene la razón, ya como que uno mismo se prejuicia. Pero Scofield dijo en su momento que este mensaje del Sermón del Monte no era para la iglesia, sino para un milenio futuro. Tolstoy, autor de La Guerra y la Paz, ¿puede ser o no? Me parece, sí, autor ruso, tremendamente famoso, lo quiso practicar, pero sin adorar a Jesucristo como Salvador y fracasó. ¿Qué en el fondo uno quiere decir con esto? Que el Sermón del Monte es considerado, insisto, una de las mayores obras para la gente que no conoce al Señor, como las mayores palabras de la literatura. Y que incluso mucha gente que ha sido ejemplo para nuestras vidas o que es creyente ha llegado a decir que es muy bonito, pero que es impracticable. Pero si hay algo que a uno lo debe animar, una de las tantas cosas que debiera animarlo toda la vida, es creer con todo el corazón que si Dios dijo algo, es posible. Que si Dios algo dejó en la Escritura, es porque es posible practicarlo. Que si uno no lo practica, o etcétera, no es porque Dios dejó algo que es muy difícil, sino que nosotros o no estamos totalmente conectados con Dios, o estamos tan imbuidos de nuestra propia humanidad que no nos deja eso cumplir con lo que Dios dejó dicho, establecido. Pero el Sermón del Monte, como vamos a ver y ya lo hemos dicho más de una vez, es lo que el Señor incluso le predicó a sus discípulos antes de bautizarlos. Era lo básico. Pero nosotros para nosotros no es tan básico. Para los que no lo conocen mucho, en el Sermón del Monte se dice ponga la otra mejilla. En el Sermón del Monte se dice que ore por sus enemigos. En el sermón del monte se dice un poco cómo relacionarse, etcétera. Dice quiénes son felices. Dice las normas y conductas que deben regir nuestra vida, etcétera. Ninguno de los hombres que yo mencioné encontró el significado verdadero del Sermón del Monte. Pero el mismo Señor Jesús dijo, cualquiera pues, cuando termina ya el sermón, dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, dice, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo importante, cito, ya voy a leer para no equivocarme. Lo importante es que el Sermón del Monte no es un código de ética para acción política de hombres no regenerados, sino que es el manifiesto de Cristo que describe el carácter de los que son salvos por su sangre, son nacidos de nuevo por el Espíritu y pertenecen al reino de Dios. El Sermón del Monte es lo que nosotros debiéramos ser, cómo debiéramos actuar, cómo debiéramos movernos. Y por supuesto que no va a ser posible ponerlo en práctica por gente que no ha sido salva o que no ha nacido de nuevo. Para poder empezar a cumplir esto, hay que nacer de nuevo. El Sermón del Monte no es una colección de reglamentos y normas, sino que nos revela la posición que ahora tenemos por haber sido salvos. Fuimos cambiados, en algún momento dice la Escritura, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Admirable. Y aquí el Señor nos dice la posición que tenemos. De hecho, el Sermón del Monte fue usado, y esto siempre me ha llamado la atención a mí, para enseñar a los nuevos hermanos antes de su bautismo. Antes de su bautismo. Queda evidente que el Sermón del Monte es la ética básica del cristianismo que vemos repetida, explicada y ensanchada a través del resto del Nuevo Testamento. Jesús predicó, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús continuó diciendo en Mateo 4:19, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Después se relata, Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Y ahí, en ese momento, viendo la multitud, 5:1, subió al monte y les enseñó. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y de ahí comienza el Sermón del Monte. Pero yo le quiero decir, hermano, lo digo con mucho respeto y sin ningún ánimo de conflicto ni nada, porque definitivamente me aburrí en mi vida de tener conflictos y de pelear. Creo que Dios, si ha llamado a una persona en un momento, a un lugar, o etcétera, o en una congregación, o donde quiera que esté, Dios por algo lo habrá llamado y tiene un plan con esa persona y quiere alcanzar un grupo de gente que nosotros no vamos a alcanzar. Pero sí, yo digo, a veces, hermano, nosotros, hay tanta gente que busca revelaciones nuevas, hay tanta gente que busca ser llevada al tercer cielo, al quinto cielo, al séptimo cielo. Hay tanta gente que quiere ser profeta, apóstol, superapóstol, apóstol de apóstoles, profeta de profetas. Hay tanta gente que se mete a escudriñar la Escritura para que Dios les muestre algo nuevo, profundo. Y no tenemos idea, a veces, de Mateo 5, 6 y 7. No tenemos idea muchas veces que el Señor dice, bienaventurados los que lloran, o bienaventurados los pobres de espíritu, o bienaventurados los mansos. Y eso yo siempre he dicho, a mí, si hay algo que me preocupa en la vida, a mí no me preocupa lo que no entiendo de la Escritura, y no me importa que me traten de tonto, y no me importa que me traten de que soy poco profundo, y no me importa que me traten que soy light, no me importa lo que no entiendo en la Escritura porque es un misterio de Dios. Lo que me importa, me asusta, y a mí verdaderamente me molesta, es lo que entiendo y no puedo practicar. Eso sí que me asusta y me preocupa. Y creo que el Sermón del Monte no tiene nada oculto, no tiene nada entre líneas, es muy simple entenderlo. Es muy simple entenderlo. Él dice, ustedes son la sal de la tierra, son la sal de la tierra, la luz del mundo. No tiene nada de oscuro eso. Pero yo alguna vez dije, hay gente que empieza, pero la sal, ¿qué sal? ¿Será biosal? ¿Será sal no tanto? ¿Será luz con panel solar? ¿O será luz económica? ¿Qué vienen con chivas? El Señor dijo, ustedes tienen que ser luz. su luz tiene que alumbrar para que todo el mundo vea sus buenas obras y den gloria a Dios. ¿Qué hay de oculto en eso?